ya ves, la vida se va como un cabrón muy herido. Miro atrás, tal vez sin ti no es igual, como un salón de mendigos, siempre pides más. Ya sé que hablar por hablar es la rutina perdida en este local. Y amé por no preguntar, por no contarte mentiras. Si te vas, no quiero llamar al cielo, al cielo. No quiero contar mentiras que muero. Quiero matar las horas de esta soledad. No quiero, no quiero, no quiero llamar al cielo, al cielo. No quiero contar mentiras que muero. No quiero matar las horas de esta soledad. No quiero, no quiero. Sé, todo sigue igual, alguna que otra manía al despertar. Sin más, siempre pides más, en esta triste y vacía forma de actuar. No sé qué debo pensar, esto de hacerte la tonta no se te da mal. Quizás te debo ignorar, no echarte tanto de menos. Si te vas, quiero llamar al cielo, al cielo. No quiero contar mentiras que muero. No quiero matar las horas de esta soledad. No quiero, no quiero. No quiero llamar al cielo, al cielo. No quiero contar mentiras que muero. No quiero matar las horas de esta soledad. No quiero, no quiero. Quiero ni pensar que el tiempo es un cabrón, se escapó de mí sin dar tu dirección. Quiero ni pensar que el tiempo es un cabrón, que se escapó de mí. No quiero llamar al cielo, al cielo. No quiero contar mentiras que muero. No quiero matar las horas de esta soledad. No quiero, no quiero. No quiero llamar al cielo, al cielo. No quiero contar mentiras que muero. No quiero matar las horas de esta soledad. No quiero, no quiero.